Estos proyectos ya habían sido presentados en el año 2011 y 2012, aquí en el 2012 específicamente, en el Consejo Deliberante de Viedma, por el bloque de la OCR anterior, pero bueno, habían quedado en comisión porque nunca habían obtenido, habían podido tener el dictamen de las comisiones por la oposición. Así que esperamos que en este nuevo consejo podamos lograr la sanción de los mismos. Los presentamos junto con el bloque del Frente Progresista, lo presentamos como interbloque, los dos proyectos de prohibición del fracking en el ejido municipal y prohibición de transporte de sustancias tóxicas por el ejido también de Viedma. Uh-huh. Así que son dos proyectos importantes que, bueno, tienen más, es más la idea de un grito, ¿no?, para cuidar nuestro medio ambiente y que se escuche en toda la provincia, que algo real, porque bueno, hoy por hoy al menos no existe la posibilidad de fracking o no hay explotaciones en este sentido en nuestro ejido. Claro. Pero sí la idea es que esto repercuta en los demás consejos deliberantes y que los municipios empecemos a legislar en esta materia. Bien, ¿y cómo es la continuidad? Porque se hizo la presentación, ahora hay que volver a otorgar la posibilidad de trabajo en comisión y a partir de ahí el tratamiento, ¿está bien? Sí, ahora va a pasar a la comisión de... Se está creando también aquí en el Consejo Deliberante la Comisión de Desarrollo, de Medio Ambiente, que era un proyecto del concejal Facundo Montesino Garda, así que nosotros, bueno, vamos a acompañar ese proyecto. Y mientras tanto se tratará la Comisión de Gobierno, así que esperemos poder darle dictamen en la próxima reunión de comisión para que se trate prontamente en la sesión. Uh-huh. Y cuando decimos prontamente, ¿estamos hablando de qué término más o menos? Y nosotros calculamos que la próxima sesión será a mediados del mes que viene, hemos tenido una sesión la semana pasada, así que estaremos calculando la próxima sesión para los primeros días, mediados de junio. Bien, Genoveva, aprovecho y te pregunto, uno mira este proyecto y la verdad que lo acompaña claramente, y ¿cómo es la mirada de los legisladores también, como para tomar esto y llevarlo a nivel provincial, teniendo en cuenta que el gran debate tiene que ver con una provincia que en su momento sacó abajo lo que era un decreto que prohibía el cianuro y otras cosas, y sabiendo también y dimensionando que es una provincia que va cambiando su matriz productiva hacia esto, fracking, petróleo, gas? Sí, nosotros, bueno, con la Asamblea, veníamos trabajando ya con la Asamblea de Vecinos Autoconvocados y se han presentado distintos proyectos en legislatura. De hecho, hay presentados proyectos por el bloque de la de Frente Progresista del ARI. Creo que Ocampo había presentado un proyecto y además legisladores habían dos otros proyectos dando vuelta, pero bueno, obviamente no contaron con el apoyo para lograr ser sancionados, ¿no? Luego de que en el año 2011, con el gobierno de Soria, se haya derogado la ley anticianuro en nuestra provincia, que había sido una ley que fue una lucha de muchas organizaciones sociales, de los pueblos originarios, que lucharon durante muchos años para que se logre sancionar una ley que prohíba el cianuro en nuestra provincia, el uso del cianuro en la minería a cielo abierto en nuestra provincia, en 2011, entre gallos, medianoche, es un 29 de diciembre, para ser exactos, esta ley fue derogada y se está trabajando, ¿no?, y se siguen presentando proyectos continuamente, pero bueno, muy difícil contar con el apoyo, más luego de que el año pasado se votara la renovación de los contratos petroleros, y todo esto ha sido muy difícil. Uh-huh. Que la legislatura y que el oficialismo que tiene los votos hoy para sancionar esta ley acompañe este pedido. La verdad que está muy complicada la situación, pero bueno, también está muy complicada la realidad de nuestro río, la realidad de las ciudades de nuestra provincia, como Cinco Salto, como Allen, donde se están empezando a dar estas prácticas, ¿no?, de fracking, y ya están produciendo contaminaciones, ¿no?, y hechos a nuestro medio, perjudicando a nuestro medio ambiente y nuestra cuenca y nuestro río. La redacción de todo este proyecto presentado es la misma de aquella vez presentada en su oportunidad por parte de los vecinos autoconvocados, o se incorporó algo nuevo. Sí, se modificó algunas cosas de la fundamentación, las modificamos junto con ellos porque fue un trabajo que hicimos con ellos, que veníamos ya realizando varias reuniones durante este año, y se han incorporado algunas leyes nuevas, algunas que hay unos antecedentes nuevos que han surgido en estos años. También, bueno, el antecedente del derrame de cianuro en San Juan, ¿no?, que ya es un hecho en nuestro país, y tuvimos el primer derrame de cianuro. Uh-huh. Algo terrible, así que bueno, eso también está como antecedente en nuestra ordenanza, porque teníamos anteriormente antecedentes que habían sucedido en otros países y en otros continentes, y ahora ya lo sufrimos aquí en nuestro país directamente, así que es un hecho terrible. es un hecho terrible la multa que se le ha puesto, porque tampoco los controles se cumplen, ¿no? La Barrick tuvo que pagar una multa de 450 mil pesos, que es nada para una empresa como la Barrick Gold. Uh-huh. Y estas son las cosas que pasan, ¿no? Porque tampoco se controla, porque supuestamente se está controlando y vemos a diario que no, que estas cosas no se están controlando en este, en nuestro país, ¿no? Ni tanto los organismos provinciales como nacionales hacen un verdadero control de estos yacimientos, tanto en minería como en petróleo, en Río Negro y en Neuquén también.